La Asociación Nacional de Alcaldes solicitó al gobierno federal que a través de la Secretaría de Gobernación se implemente un protocolo de protección urgente para los alcaldes del país a fin de garantizar su seguridad. Dieron a conocer que de 2003 a la fecha han sido asesinados 40 alcaldes en funciones, 7 electos y 32 exalcaldes, dando un total de 79, cifras en las que se contemplan los recientes atentados contra el presidente municipal de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López, y el de este sábado contra el presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte. Los integrantes de la asociación destacaron que los estados con más riesgo son Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. SM Noticias. El Instituto Nacional de Acceso a la Información ha impuesto 22 multas con montos que suman 50 millones de pesos a servidores financieros y de seguros, a medios masivos y a servidores educativos. De acuerdo con el organismo, las infracciones cometidas son principalmente a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Hasta el 30 de junio se habían presentado 185 solicitudes de protección de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Instituto, los llamados derechos ARCO, y se recibieron 232 denuncias en materia de protección de datos. SM Noticias. De acuerdo con la agencia Reuters, México aplicará reglas más exigentes para controlar las emisiones de los vehículos pesados a partir del 2020, más temprano de lo que la industria deseaba. Tras años de debates entre los fabricantes de camiones y ambientalistas, los vehículos pesados nuevos tendrán que cumplir estándares de emisiones utilizados en Estados Unidos y en la Unión Europea, dijo el subsecretario de Planeación y Política Ambiental, Rodolfo Lassi. Además, los nuevos camiones tienen que alcanzar los estándares euro desde el 1 de julio de 2018, 6 meses antes de la fecha que se había manejado en el 2014, 6.25. SM Noticias. Vamos al primer recorrido por las temperaturas en la capital y el interior del estado con Berenice Bejarano. Calor, frío, llueva, truene o relampague, el clima. Le compartimos el pronóstico del tiempo en algunas regiones del estado de Michoacán. Morelia registrará temperaturas entre los 12 y 23 grados centígrados. Para Zacapu, la temperatura tendrá un registro máximo de 21 grados y una mínima de 12. En Zitácuaro, se pronostica una temperatura máxima de 20 grados centígrados, mientras que la mínima será de 12. En Tacámbaro, el registro mínimo de la temperatura será de 15 y la máxima de 24. En Jiquilpan, la mínima de 14 grados y una máxima de 25. Finalmente, para Apatzingán, la temperatura irá de los 24 a los 35 grados. Más adelante le informaremos acerca del pronóstico para otras ciudades del estado de Michoacán. Simplemente vivo. Para limpiar las heridas.